Bienvenidos a todos. Hoy vamos a desarrollar la lección número 4, la ordenanza de la cena del Señor. En realidad, ya en el estudio anterior, en la última parte, estuvimos hablando algo acerca de este tema, acerca de la ordenanza de la cena del Señor, y hoy queremos nuevamente hablar acerca de este tema. Y recordemos que hay solo dos ordenanzas para la Iglesia del Nuevo Testamento: el bautismo y la cena del Señor. No es bíblico llamar sacramento al bautismo o a la cena del Señor, porque eso implicaría mérito para la salvación. Fueron dadas por Dios para ser celebradas obedientemente por la Iglesia, a fin de expresar ciertas verdades benditas que debemos recordar constantemente. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo declara que recibió esta instrucción del Señor y la entregó a la Iglesia para obediencia de ellos. La orden dada para la Iglesia local. O sea, eso primero debemos tener en cuenta cuando hablamos de la ordenanza de la cena del Señor. El apóstol Pablo recibió la orden del Señor y se la transmitió a la Iglesia a través de la epístola a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. El propósito fue para mantener vivo en la mente y corazón del pueblo de Dios la muerte de nuestro Salvador y su conmemoración como un recordatorio. En 1 Corintios 11, 25 leemos: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aunque aquí no se determina el número de veces que la Iglesia debe conmemorar la cena del Señor en un año, sí indica que debe hacerlo cuantas veces sea posible. Así la gente no va a olvidarse. Nosotros celebramos la cena del Señor una vez al mes. Hay congregaciones que lo hacen cada semana, cada domingo. Lo importante es que uno, teniendo en cuenta lo que dice aquí la palabra de Dios, lo haga frecuentemente. Dice: todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, refiriéndose a la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Este aspecto de la cena del Señor es para mantener al creyente anticipando el retorno del Señor. O sea, por un lado, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, miramos hacia atrás, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado es mirando al futuro, anticipando el retorno del Señor. El Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia de hoy y pronto vendrá nuevamente como Él lo había prometido y llevará a su Iglesia con Él. Ahora hablemos acerca del significado de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto está en 1 Corintios 11, versículos 23 y 24. Muchas personas no entienden el verdadero significado de la cena del Señor. En el caso de los católicos romanos, ellos hablan de una tal transubstanciación, que es cuando el sacerdote católico pretende convertir con sus palabras en la misa el pan y el vino. Sin embargo, cuando Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, se estaba refiriendo al pan, pero en forma simbólica. Y cuando Jesús dice, esto es mi sangre, él, ahí en el capítulo 26, versículo 28 de Mateo, encontramos esas palabras. Y eso nos demuestra que el jugo de la vid, el jugo de uva, sigue siendo eso mismo. No es que se convirtió en la sangre de Cristo, ni en aquel momento, ni ahora cuando nosotros celebramos la cena del Señor. La sangre que Cristo derramó es representada por el jugo de uva. No es que el jugo de uva se convierte, como dicen los católicos romanos, real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque así ellos dicen por la hostia. Dicen que ese es realmente el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, dicen los católicos. Pero eso es falso. La Biblia no enseña eso. Muchas veces en la Biblia el Señor Jesucristo se describía a sí mismo en símbolos, pero nadie toma eso en forma literal. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Acaso Cristo estaba diciendo que él era de madera o algo así? No, estaba hablando en forma simbólica. En Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Acaso literalmente Jesús estaba diciendo que él era una ruta o una carretera? No, estaba hablando en forma simbólica. Y cuando Jesús dijo en Juan 15, 5, yo soy la vid, ¿acaso él estaba diciendo que él es un árbol? No. También Jesús dijo, yo soy la luz, en Juan 8, 12. ¿Acaso estaba diciendo él que era una linterna o algo así? No. Y cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿estaba diciendo él que él es una barra de pan o algo así? Tampoco. Estaba hablando en forma simbólica. En Juan 6, 63, leemos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Esto quiere decir que Jesús estaba hablando espiritualmente, en forma simbólica estaba hablando, y no literalmente. La cena del Señor es para recordar. Por eso Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, dice Lucas 22, 19. Por lo tanto, cuando Jesús estaba diciendo, esto es mi cuerpo, estaba hablando en forma simbólica. Estaba diciendo que el pan simboliza su cuerpo, representa su cuerpo. Y el jugo de la vid, el jugo de uva, nos recuerda a su sangre. Hay cuatro palabras que definen el significado de la cena del Señor. En primer lugar, se trata de un servicio de conmemoración. Pablo dice que debemos hacerlo en memoria de él y de su muerte. Otra forma de llamarla sería cena conmemorativa. En segundo lugar, la cena es un servicio de proclamación. 1 Corintios 11, 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con esto queremos decir que es un servicio por medio del cual el Evangelio es proclamado en una lección objetiva. Aquí proclamamos su muerte, no su vida. Es la muerte de Cristo la que nos salva de nuestros pecados. El pan quebrantado describe en forma elocuente para nosotros su cuerpo molido por nuestros pecados. El vino no fermentado es un testimonio sorprendente de la sangre derramada de Cristo por la remisión de nuestros pecados. En tercer lugar, es un servicio de examen, la cena del Señor. 1 Corintios 11, 28 nos exhorta a examinarnos antes de comer el pan y beber la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Al leer estos versículos, entendemos que cada cristiano que participa de la cena del Señor es exclusiva responsabilidad de esa persona participar en la cena del Señor. Si alguien no confiesa sus pecados, si tiene algún pecado que no quiere abandonar y en esas condiciones está participando de la cena del Señor, entonces tiene que prepararse para las consecuencias. Es un momento solemne y sagrado cuando juzgamos nuestros corazones y vidas y confesamos a Dios cualquier pecado cometido. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por la fe, nosotros recibimos el perdón por nuestros pecados confesados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice 1 Corintios 11:31. Y en cuarto lugar, la cena del Señor es un servicio de anticipación. Ya que debemos celebrarlo hasta que Él venga, cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, debemos hacerlo con gozo, pensando en su pronto retorno. Con eso también mirando retrospectivamente a su muerte y hacia adelante por su pronto retorno. Una pregunta muy importante que debemos hacernos es: ¿quiénes no deben participar de la cena del Señor? En primer lugar, las personas que no son salvas, aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, no deben participar de la cena del Señor. El propósito de ambas ordenanzas, tanto el bautismo como la cena del Señor, es mostrar o proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede declarar algo que no ha experimentado personalmente por medio de la fe salvadora en Cristo Jesús. La persona primero tiene que recibir a Cristo como Salvador. Ese es el primer paso. Porque si todavía una persona no ha dado ese paso, entonces no debe participar de la cena del Señor. Asimismo, un cristiano que todavía no se ha bautizado tampoco debe participar de la cena del Señor. Pueden participar de la cena del Señor los que ya le han recibido a Cristo como Salvador, los que ya son salvos y que han pasado por las aguas del bautismo. A través del libro de los Hechos y otras escrituras, Dios nos ha dado un orden definido para seguir. Primero, la persona debe escuchar el Evangelio. Segundo, la persona tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. En tercer lugar, la persona debe ser bautizada por inmersión. Y como hemos visto en el capítulo anterior, en la lección anterior, el bautismo tiene que ser por inmersión. La persona tiene que sumergirse bajo el agua, tiene que quedar sepultada bajo el agua por un momento. La persona, porque bíblicamente es así el bautismo, y lo debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos una vez más que ni el bautismo ni la cena del Señor no le salva a nadie. O sea, no es por bautizarse que una persona se va a salvar, y tampoco por participar de la cena del Señor, eso tampoco significa que la persona por eso se va a salvar. No. La salvación es gracias a que Cristo vino a morir por nosotros. Jesucristo derramó su sangre en la cruz y gracias a su sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es otro paso? O sea, después ya de que la persona ha escuchado el Evangelio, recibió a Cristo como Salvador, arrepentido de sus pecados, se bautizó, ahí sí la persona ya puede participar en el partimiento del pan en compañía de los miembros de la iglesia. Y no olvidemos, una vez más, que el pan es solamente un símbolo del cuerpo de Cristo. Es para que recordemos ese cuerpo del Señor Jesucristo que fue partido, que fue molido por nuestros pecados, y el jugo de uva nos recuerda a su sangre, la sangre preciosa de Cristo, la sangre sin pecado que fue derramada por Cristo en la cruz. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, ahí leemos acerca del orden de todo esto que estamos diciendo. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vemos acá en este pasaje bíblico que los que recibieron su palabra, dice, o sea, aquellos que escucharon el mensaje de salvación, recibieron a Cristo en su vida, esas personas fueron bautizadas y después esas personas perseveraban en el partimiento del pan. Además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, dice la Biblia que también aquellos que habían recibido a Cristo y se habían bautizado, también perseveraban en el partimiento del pan. En cada instancia en la Biblia, el bautismo sigue a la conversión, luego el congregarse con los hermanos y el partimiento del pan. Debemos obedecer todas las ordenanzas dadas en la palabra de Dios. Y la cena del Señor es otra de las ordenanzas que el Señor había dejado. Esto también elimina a los niños. O sea, así como el bautismo no es para niños que no tienen uso de razón, la misma cosa la cena del Señor. Niños que aún no pueden entender su significado, no son capaces de expresar una profesión creíble de fe en Cristo, y niños que ni tratan conscientemente de seguir al Señor en obediencia y ser bautizados. Tampoco ellos deben participar de la cena del Señor. Mientras que ellos no tengan suficiente edad para comprender la salvación y recibir el bautismo, deben ser enseñados por los padres, maestros de la escuela dominical o por el pastor, quienes les harán saber que deben esperar hasta que puedan obedecer por sí mismos los mandamientos de Dios. Por eso, los padres cristianos no tienen que preocuparse si sus hijos, los niños, todavía no se han bautizado. Lo que tienen que preocuparse es si es que sus hijos ya entienden el mensaje de salvación y si ya le han recibido a Cristo como Salvador. Entonces vemos que la cena del Señor tampoco es para niños que todavía no son capaces de expresar su fe en Cristo, ni menos aún niños que conscientemente todavía no han tomado una decisión por Cristo y que no se han bautizado. Bien, y así de esta forma terminamos con esta cuarta lección de este manual de discipulado. Aquellos que tienen a mano este manual de discipulado pueden nuevamente leer esta lección número 4 y así entonces para repasar esto que hoy hemos visto acerca de la ordenanza de la cena del Señor. Yeah.